Dedos nadan y bucean en mí, se entretienen y se apresuran. El corazón se acelera, el aire se espesa y los dedos siguen la ruta preestablecida. Me muerdo los labios, cierro los ojos y tu fantasma se aparece. Recorre mi cuerpo de ola, lo deja en un trance, lo hace gemir. Lo sacude, lo eleva, lo eleva, lo eleva, lo eleva. Fósforo y nace tu cuerpo tejido con la noche. Lamo la luna que nos mira desde arriba y trazo autopistas hambrientas donde no hay tiempo. Recorro con mis dedos tu desnudez y amarro docenas de gemidos que gritan tu nombre. Pongo a tu mirada indiscreta y despierto el tambor sordo que duerme sobre mi pulmón izquierdo. Suelto ideas que se inflaman en mi sexo sin decir palabra. Y entonces acorralo tu boca con la mía, con la mía.

abierta a volar en espiral, a empujar con la lengua las palabras, a desnudar mis versos en tus manos, donde mi aliento descansa de su lucha. Trato de hacerme aire, quiero ser mujer y pájaro, llevar rápido a donde el cielo se teme, escapar de las sombras de la habitación, morirme en ti mil veces. Thank you. sobre la toalla. Los dedos, reptando por la espalda, por el perfil de unos pechos, hasta el frente, que nace en tu piel. Sabe amar, amar. De repente, tus ojos bailando desnudos sobre mi cuerpo. Tu cuerpo estremecido, deliciosamente abierto a un puñado de caricias que resbalan sobre ti como una flor. Mientras precipito el humo la canta abajo. Ese pájaro que es un pedazo de cielo, un cuerpo desnudo, que cabalga con la intención de hacernos recordar amaneceres que deseo derramar sobre tu cuerpo desnudo. Déjame ser yo el que bese tu vientre esta noche. Déjame ser yo, ahora que sabes que el pecado puede ser tan excitante.